boxística este viernes 29 de octubre. La verdad que joyita, viene de una extraordinaria que vivimos en Concordia, ahora se viene otra extraordinaria velada. Mono, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días para todo este equipo que está con vos y toda la gente que te escucha. Ahí está, Mono. Bueno, sabés que siempre es un gustazo tenerte. Primero, felicitarte a vos y a toda la gente que trabajó en la velada boxística, que vimos a un musculito blanco campeón de todo lo que se le cruzaba. Genial por la velada. Y bueno, ahora se viene otra. Primero, las felicitaciones, que me imagino que quedaste muy contento, Mono. Y segundo, bueno, lo que se viene. Bueno, muchas gracias, Pablito. Y sí, la verdad que uno que lo vio iniciarse a músculo, ser parte de todo el proceso y trabajar para esa velada donde creo que el boxeo de Concordia que va a quedar en la historia, porque es el primer boxeador en Latinoamérica que gana 3 títulos en la misma noche, ¿no es cierto? Así que contento por eso, que Concordia se ve marcado en la historia del boxeo de Sudamérica. Y bueno, más que nada por él, porque realmente se lo merece por la clase de persona y sabiendo cómo trabaja para todo, ¿no? Mono, antes de meternos en lo que va a pasar el 29, te sigo en la velada aquella en las termas, que estuvo genial. Aparte acompañaron terribles peleas, ¿no? Lo que fue la de Musculito fue extraordinaria, pero las preliminares fueron todas geniales, ¿o no? Sí, la verdad que sí. La del perro, bueno, el perro le ganó con la experiencia que tiene, todos sabemos lo que es. Esos pibes que son un proyecto que tiene la promotora Osvaldo Rivero y un semifondo, creo que de lujo, como es la empresa Muña, que no sabemos qué ve, para la noche esa. Y bueno, y también la pelea de Cúculo, sabíamos que iba a ser dura, difícil, y realmente salió mejor que lo esperaba. Lástima el Rocío, que fue en contra para los dos, que no se podían afirmar. Y bueno, salió terrible pelea, que dice que puede ser una pelea del año. Creo que justo para mi modo de ver, no de un jurado que dio tanta ventaja, que eran 4 puntos, pero un punto arriba de Músculo podría ser, también como podría haber sido para un punto para Fidel Zárate, pero bueno, todos sabemos que para sacarle el título sudamericano se tiene que ganarle por amplio margen. Perfecto, yo coincido también, ¿eh? Para mí, promediando la pelea hasta el final, fue todo Musculito, y aparte la heroica de tener esa herida en el ojo lo potenció, me parece, y quedó... Yo creo que Músculo, cuando ve sangre, parece que se agranda y va para adelante nomás. Creo que los últimos 2 rounds peleó con el corazón, porque estaban abajo en la tarjeta y se jugó. Jugó todo por el todo ensangrentado. Así. Creo que eso le hizo más espectacular a la pelea. Sin duda. Bueno, la verdad que gran recuerdo queda de esa velada. Bueno, ahora se viene otra, Gimnasio Municipal, el querido Gimnasio Municipal, que vuelve a abrirse para una velada boxística. Contanos un poco, Mono. Sí, así es, volvemos nuevamente al Gimnasio Municipal después de tanto tiempo. Y bueno, y de vuelta con Yanina Lescano, que va a ser su pelea número 10 y se la habilita para pelear un título del mundo, que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Que es lo que tiene que tener una boxeadora para poder disputarlo. Bien. Al tener eso, ya la bala para poder pelear. Sigue siendo campeona sudamericana y además va a estar Santiago Bazán. Va a ser su segunda pelea, que como profesional consigo que tiene unas condiciones infernales. Terrible. Y bueno, y también como va, creo que la frutilla del postre, en el semifondo va a estar Débora Dionisio, que es un placer tenerlo nuevamente acá en Concordia. Ya la tuvimos, tal cual. Claro que hizo un peleón bárbaro cuando perdió el título mundial en el Cruz de Rosario. Sí, terrible, me acuerdo. Mono, esto que decía de la panterita, ¿no? ¿Crees que más allá de que va a estar en condiciones, uno, vos que sabés, se abren puertas con esto o no? Sí, por supuesto que sí. Ya estaba ella programada para perder un título del mundo y la bajaron justamente por eso, porque no reunía los requisitos, que uno de esos es tener 10 peleas. Perfecto. Y ella temprano agarró el título sudamericano y bueno, que no le faltaban era llegar a 10 peleas para disputar el título del mundo. Seguro. Distinto es, por ejemplo, el músculo que agarró el título sudamericano, todo con 4 peleas y lo habilita a pelear el título del mundo porque fue olímpico, estuvo en la Liga Mundial y demás, y lo avala eso, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Ahí también hay puertitas que se van a abrir para musculito, ¿no? Sí. Tiene muchas propuestas. Una vez era para pelear en alguna par, pero por las heridas no llega, pues están cicatrizadas por fuera, pero por dentro eso cuesta. Así que perfecto. El 20 de noviembre no va a poder estar en el... Creo que acertaba la decisión que tomó el equipo. Bien, buenísimo, buenísimo lo que contás. Igualmente, en cualquier momento puede aparecer una sorpresa, entonces. Sí, en cualquier momento. Yo creo que ya que hay carnaval en el Corsódromo, puede haber una sorpresa ahora para enero también. Bien. Algo me había tirado el mismo musculito, te digo. Mono, ¿cómo va a ser la actividad? ¿Cómo va a ser el tema de la venta de entrada para lo que va a ser la velada este viernes? Bueno, las entradas están, creo que un precio sumamente accesible, como que el festival a 500 pesos. Perfecto. Están en el kiosco La Mona, ahí en Balcarce 11. Uh-huh. Y después hay boxeadores, amateurs tienen también entradas y después ya ahí en el gimnasio mismo. Perfecto. Bueno, siempre no tenés acostumbrado a estos eventos previos a las peleas, que son los pesajes, las conferencias. ¿Esta velada va a tener eso? Ya, el pesaje es el jueves 28 a las 5 de la tarde ahí en el San Benito, en la hostería ahí donde van a parar los boxeadores, ¿no? Y estamos viendo el tema de la conferencia porque es un tema que... Hay muchos eventos por todos lados, hay caminata, hay todo, y se complica por el tema de los sonidos y eso, y se no es para, ¿cómo es? Para sacarnos de mente de lo que seguimos haciendo, que falta todavía para el festival, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, después poner toda la cámara en los jugadores, ya que en la mañana para armar todo. Perfecto. El tema luces, el tema del streaming, todo que va a salir para todos lados por el Facebook de la Municipalidad de Concordia. Perfecto. Esto tiene que ver también con la vuelta a la actividad de amateur, va a haber peleas amateur previa, que también es importante, teniendo en cuenta tu rol de presidente de la Comisión Municipal de Box, Mono. Sí, va a haber 4 peleas amateur, peleones, va a estar Maravilla Mendieta volviendo, que va a enfrentar Martinita Borda, clásico de la Diana. Mirá qué linda esa, che. Sí, va a ser un peleón, y después de esto ya no abre la puerta para hacer los festivales amateur, que es lo que más nos interesa a nosotros, el semillero de Concordia. Perfecto. Así que vamos a hacer, no solo en el gimnasio municipal, y vamos a tratar de llevar el boxeo amateur al distinto barrio de Concordia. Mirá qué buena. Qué buena iniciativa, Mono, la verdad que buenísimo, eso va a jugar un rol importante porque hay muchos chicos que estaban esperando. Mono, como siempre agradecerte, seguro nos vamos a estar cruzando, así que te mando un abrazo enorme y bueno, nosotros vamos a seguir difundiendo el tema de la velada hasta el mismo viernes, así que te mando un abrazo enorme, Mono. Bueno, Pablito, muchísimas gracias para vos, Mariana, que siempre están, no de ahora, que es un festival importante, están en los festivales más chicos, siempre estuvieron y dándole importancia a eso, así que un abrazo grande para todos. Qué grande, Mono, abrazo grande, qué linda charla. Sergio, el Mono Krumfli, es el presidente de la Comisión Municipal de Box.